Quiero creer que estoy aquí. Me parece todo un sueño que vas a estar junto a mí para siempre así. El tiempo ya se nos pasó. Yeah.